tímido es mi amor cuando estoy junto a ti, qué tímida mi voz para decirte quiero, es un amor mental de soledad presente, es amor silencioso de sonrisa interior, enamorado solo, vivo pensando en ti. Es tímido mi amor, que lo acaricia el sueño. Es tímido mi amor, como mi mudo verbo, enamorado solo. De tu amor soy dueño, que tímido es mi amor, que se convierte en sueño. Es tímido mi amor, que lo acaricia el sueño. Tímido mi amor, como mi mudo verbo, enamorado solo. De tu amor soy dueño, que tímido es mi amor, que se convierte en sueño. Semilla del cielo.